alrededor del 10%. ¿Qué te pareció la comida? Estaba riquísimo. Ahora te voy a contar lo que me pasó en el trabajo. Papá, papá, en el colegio me han dicho que uno de ustedes debe ir. ¿Cuántas veces tengo que repetirte? Cuando los mayores hablan, los niños tienen que callarse. Pero papá, si ustedes no. ¡Calla la boca! ¡Anda, vete a tu cuarto! Hijita, sé obediente, anda a tu cuarto. No esperes que tu papá se ponga furioso. Pero ¿cuándo me van a escuchar? Los niños y las niñas debemos ser escuchados por nuestros padres, porque merecemos que nos presten atención. Si te sientes triste,